la banana. Toda la noche, toda la mañana, lo baila Joana, lo baila Susana. El baile de la banana lo bailan en la cama, las gordas, las blancas, también las casadas. También las gallinas, el baile de la banana lo bailan en la playa, las gordas, las flacas, también las casadas. Con tu hermana, el baile de la banda.